Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 7 de diciembre. El Ayuntamiento de Ubrique celebraba el pasado lunes el acto institucional en el que la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, acompañada por los portavoces municipales, daba lectura a un manifiesto con motivo de la celebración del Día de la Bandera de Andalucía. Como ya sabrán, recientemente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto por el que se declara oficialmente el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, con la intención de impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema. En Ubrique se optaba por la lectura de ese manifiesto institucional elaborado en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Bueno, pues hoy nos hemos dado cita a los portavoces de los distintos grupos municipales, la Corporación Municipal, para dar lectura a un manifiesto institucional con la celebración del día 4 de diciembre, que como sabemos conmemoramos desde el 1977. Un día que además la Junta de Andalucía lo ha oficializado y por tanto a través también de Andalucía por sí, de una moción que tiene por costumbre presentar en esta fecha, el Grupo Socialista también suele plantearla y lo que dijimos es vamos a llegar a un consenso y hacemos este manifiesto institucional por parte del Ayuntamiento y representado en todos los grupos. Así, la declaración dice: el 4 de diciembre de 1977 constituye una fecha histórica para la conquista de la autonomía de Andalucía. En esta fecha clave, 2 millones de andaluces se manifestaron en las 8 capitales de provincia de nuestra tierra, desbordando las previsiones de los convocantes de dichas movilizaciones. Los andaluces y andaluzas reivindicaban una autonomía plena para Andalucía, un estatuto de autonomía que pusiera fin al atraso crónico de la región, a la vez que exigían un trato de igualdad con respecto a las llamadas nacionalidades históricas. Las manifestaciones iban precedidas de una gran bandera blanca y verde de Andalucía como símbolo de unión y convivencia de toda la ciudadanía andaluza, a la vez que se reclamaba a voz en grito libertad, amnistía y estatuto de autonomía. El 4 de diciembre de 1977 fue el origen que derivó en el referéndum del 28 de febrero de 1980, el estatuto de autonomía alcanzado en 1981 y la celebración posterior de las primeras elecciones autonómicas en mayo de 1982. Sin un 4 de diciembre de 1977 no hubiera habido un 28 de febrero de 1980. Las manifestaciones dejaron patente la conciencia andaluza, con una gran movilización que tenía como objetivo fundamental luchar contra la desigualdad y atraso secular que sufría Andalucía en relación con otros territorios de España. El motor de la lucha andaluza era la denuncia de la marginación a la que nuestra tierra se había visto sometida y la aspiración de Andalucía a no ser más que ninguna otra comunidad autónoma, pero tampoco a ser menos. En definitiva, los andaluces y andaluzas reclamaban igualdad en todos los sentidos con el resto de los territorios que conforman nuestro país. Se puede afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía representó un punto de inflexión determinante de nuestra vida constitucional, contribuyendo a consolidar la idea de una España plural como la que hoy existe. La fecha histórica de ese 4 de diciembre de 1977 ha quedado en el recuerdo por la enorme cantidad de personas de todas las edades que salieron a la calle, familias enteras con sus hijos enarbolando la bandera de Andalucía y protagonizando una lucha pacífica y democrática para construir una Andalucía nueva, dispuesta a dejar en el pasado la situación de desamparo, marginación, paro y pobreza que venía sufriendo. Desgraciadamente, esta fecha también ha quedado marcada por un hecho trágico. En la manifestación por la autonomía andaluza que se llevó a cabo en Málaga capital, murió el joven trabajador Manuel Jesús García Caparrós. Nuestro recuerdo más sentido para él y su familia. Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto por el que declara oficialmente el día 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, con la intención de impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema. El Ayuntamiento de Ubrique, de la mano de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se adhiere a la conmemoración de esta fecha. Ahora, 45 años después de aquel 4 de diciembre de 1977, sigamos construyendo una autonomía andaluza que genere empleo, riqueza y oportunidades, con un compromiso ante los que las dificultades diversas e igualitarias, sobre las bases de la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales individuales, en la búsqueda de un modelo de Estado de las autonomías como garantes del progreso económico y social del conjunto de la ciudadanía. Por otro lado, la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha inaugurado en el Mercado de Abastos la decoración navideña con la instalación de un árbol de Navidad de más de 3 metros de altura. Este árbol ha sido decorado con un total de 500 adornos elaborados en lana por los mayores de Ubrique en el taller de decoración desarrollado durante los últimos 2 meses. Con esta iniciativa se pone en valor la labor de los mayores participantes y también se contribuye al fomento de las compras en el Mercado de Abastos. En el acto de inauguración se ha contado con la participación de la alcaldesa Isabel Gómez y de la concejala del Mayor, Remedios Trujillo. Hoy es un día muy especial, la inauguración del árbol que han hecho nuestros mayores durante estos 2 meses han estado preparándolo y nada, estamos muy contentos con el resultado, como habéis podido ver, un precioso árbol y nada, pues agradecer a los mayores, a Patricia, que es la señora que ha dado el taller, y a Sonia también por la implicación que ha tenido en este proyecto que hemos tenido durante 2 meses. Estamos súper contentos y nada, pues como he dicho, agradecer a los mayores pues la dedicación que han puesto, la alegría, como las ganas que han tenido ellos de realizar, y bueno, como he dicho antes, pues el resultado lo podemos tener aquí, y que invitamos a todos los ubriqueños que vengan a ver esta maravilla, y que nuestros mayores pues son unas artesanas que se nota la destreza que han tenido en hacer esta grande maravilla de flores, de otro adorno navideño. Estamos súper contentos, así que damos la enhorabuena tanto a los mayores pues de estos 2 meses que han dedicado a hacer este taller, tanto a la profesora como he dicho, y nada, del ayuntamiento estamos súper agradecidos de lo que es el resultado que tenemos, y que disfrutéis de ese maravilloso árbol que vas aquí expuesto durante todo el mes hasta los Reyes, así que espero que os guste, y eso, y lo dicho, disfrutar de esta maravilla que tenemos hoy aquí. Agradecer a nuestros mayores sobre todo el gran esfuerzo y trabajo que han hecho. Bueno, pues yo creo que este día se va convirtiendo en una fecha, ¿no?, de agenda navideña obligatoria, y en la que viene a manifestar, como decía la concejala, pues bueno, no solo la alegría que la gente le pone cuando sabe que van a decorar un árbol que va a estar en un lugar público como este Mercado de Abasto, donde intentamos también fomentar así el comercio y el consumo en nuestra localidad. Y entonces pues cada año es una sorpresa, innovando todo lo que son los adornos. Comprobamos en esta ocasión que la lana, bueno, me comentaba Patricia como monitora del curso, todos los antecedentes, el trabajo que se hace con la lana y las posibilidades que tiene en cualquier sentido, con cualquier objeto, que me he quedado la verdad que alucinándolo. Pero yo agradecer, como digo, que nuestros mayores pues se impliquen en lo que es compartir durante 2 meses, por pues, momentos de convivencia, y que luego eso resulte pues al final en este caso en adornos navideños de nuestro árbol del mercado, que hoy me parece a mí que, bueno, siempre son muy originales, pero hoy especialmente original, novedoso y diferente. Así que agradecidas a todos ellos. Por supuesto, la concejala ha estado pendiente del desarrollo durante estos 2 meses, y nada, felicitar el resultado y, como decía ella, invitar a todo el pueblo de Ubrique que pase por aquí a conocer este árbol navideño, que ya también despierta, ¿no?, lo que es el orgullo hacia nuestros mayores. También les informamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para este viernes la 28 edición del Cartero Real, figura que este año estará encarnada por el novillero local Mario Sánchez. La Hermandad ha modificado este año la dinámica de esta iniciativa. El Cartero Real visitará a los usuarios del curtido para posteriormente dirigirse a la Ermita del Jesús, donde recogerá las cartas de todas las personas interesadas en horario de tarde de 5 a 7. Bueno, es ya es un clásico de la Navidad en Ubrique, y bueno, pues como no puede ser menos, pues intentamos pues que siga, que el cartero vaya recogiendo las cartas de todos los niños que quieran entregárselas pues año tras año. Y este año, bueno, hemos hecho algunos pequeños cambios, pero bueno, yo creo que va a seguir siendo igual que años anteriores, y que no va a haber ningún tipo de problema. Sí, vamos a hacer una visita, así vamos a hacer el viernes, que es cuando viene el cartero por la mañana, que será a los residentes y del curtido, que es una tradición que ellos siempre lo esperan todos los años, esperan que la visita del cartero. Entonces así la vamos a hacer, pero también porque ellos también para moverse, y aparte el viernes que también dan tantísima agua, pues va a ser un engorro. Entonces es la única visita que haremos por la mañana, Y durante y por la tarde, de 5 a 7 de la tarde, pues el cartero estará allí en la ermita de Jesús. Bueno, pues a todo el niño que quiera entregarle su carta, pues será recogida por el cartero para que llegue a los Reyes Magos. Y bueno, todo el niño que vaya pues tendrá un pequeño obsequio por parte del cartero para que, bueno, no se vaya con las manos vacías. También se puede aprovechar también para, bueno, como has dicho tú anteriormente, para visitar el Belén solidario que todos los años montamos allí en la ermita, que cada año yo creo que tiene más metros. Yo cada año que voy viviendo me parece que es más grande, y que bueno, que en tanto esmero pues monta año tras año San Manuel Solano, y la verdad es que queda muy bonito. Todo el mundo que ha pasado por allí a verlo se queda sorprendido de las horas de trabajo y lo bien que queda. Se puede visitar y bueno, pues también tenemos el concurso de dibujo, como he dicho tú anteriormente, para que todos los niños que quieran hacer su Belén en papel, y dibujar el Belén o algo anecdótico de la Navidad, pues bueno, pues entrar en un concurso que, bueno, que año tras año va cogiendo cada vez más afluencia de participantes, y la verdad es que todos los niños que van ya piden los lápices y el papel para poder hacer ese pequeño dibujo allí delante concretamente delante de la Virgen de la Estrella, que donde está puesta, delante tenemos puesta la mesa, y es que todos encantados. Pues este año pues hemos visto que, bueno, una persona que ahora mismo tiene bastante popularidad en el pueblo, por llamarla de alguna forma, que bueno, es Mario Sánchez, el novillero que, bueno, que está despuntando, tanto ha despuntado en tantas novillas de las que televisa Canal Sur y demás, y ha quedado incluso primero en gran parte de ellas. Pues hemos visto que, bueno, es una persona que puede ser bastante propicia para desempeñar la figura del cartero real. Se lo propusimos, le hicimos una pequeña encerrona también a él, al pobre. Le dijimos que fuera a la iglesia con un compañero que tenemos que ver una cosa allí, y bueno, eso lo ofrecimos, y encantado de la vida dijo que sí, que él viene, que él está con nosotros, y que sin ningún problema él hace de la figura del cartero real. Ayer ya, de hecho, ayer me llamó, oye, ¿a qué hora tenemos que quedar? Y bueno, tampoco también con ganas de que llegue, porque le hemos dicho, y la verdad es que son momentos muy bonitos que se viven con tanto con los niños como con los residentes allí del curtido. Son momentos muy bonitos, son muy, soy, y verle la cara al niño, pues la verdad es que es muy bonito. Entonces, bueno, Mario va a ser que va a encarnar el cartero real este año, y bueno, pues ya para el año sucesivo pues iremos buscando también a ver si, bueno, pues gente, principalmente queremos ver si podemos darle más realce a la gente del pueblo, porque yo creo que hay mucha gente en el pueblo que hace cosas muy buenas y muy bonitas, y bueno, pues darle un poco también de ese poquito de protagonismo. Claro, es bueno reconocerle a todo el mundo la labor que hace. Muchas veces mucha gente hace una labor muy buena y están siempre en segundos planos y ahí calladitos, no, que no quieren ni levantar aspaviento ni nada. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos haciendo un listado de gente que se puede merecer desempeñar el cargo de cartero real, que es un cargo muy bonito, y bueno, poco a poco iremos dándole forma. Todos los años pues nos llegaban solicitudes de bastantes colegios de aquí del pueblo solicitando la visita del cartero real. Siempre tenemos que elegir a uno o dos, porque más tiempo nos da en la mañana. Y bueno, pues este año pues mira, hemos decidido que todos los niños que quieran ir a visitar el cartero real, pues que pasen por la ermita del Jesús. Se le da posibilidad a todos de que puedan visitar al cartero real, y así no hacemos ningún tipo de... No vamos a un colegio nada más, sino que, bueno, se abre más el abanico, y yo creo que, claro, que puede quedar bastante bien para... Porque muchas veces, oye, que a mí no me has elegido, que tú has elegido aquel, y siempre había un poco de discrepancia muchas veces, y este año pues vamos a intentar ver si la discrepancia que había, quitarla y darle la posibilidad a todos los niños que vayan por allí. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique anuncia que este viernes a las 6 va a tener lugar el acto de presentación del libro La ilusión de ser poeta con luz propia. Será en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique. La obra está recomendada a partir de los 10 años y sobre todo al alumnado de secundaria, incluyendo actividades para trabajar en el aula e ilustraciones que ayudan a ampliar conocimientos. El acto de presentación va a contar con la participación de las alumnas de segundo de bachillerato del IES Los Remedios, María Luisa, Ana y Alejandra, quienes van a recitar algunos poemas del libro acompañadas a la guitarra por Joel. Por otro lado, el colectivo de autores de Ubrique ha organizado para este próximo sábado, entre las 11:30 y las 2:30 de la tarde, un encuentro con los escritores y escritoras ubriqueñas en el IES Maestro Francisco Fatou, donde podrán conocer sus obras y llevárselas firmadas. También se instalará un mercadillo solidario en el que se va a contar con la participación de asociaciones y ONGs de la localidad. Claro, sí, siempre pretendemos que haya varias fechas en el año en las que podamos poner nuestros trabajos, que la gente nos conozca un poquito más, que Ubrique sepa que tiene muchos escritores ahí, que cada vez hay más, porque cada vez salen más, y bueno, pues estas navidades no queríamos faltar a la cita. Sí, tenemos poesía, tenemos novela, tenemos, bueno, prácticamente de todos los géneros, infantil, juvenil, más adulto. La verdad es que es difícil encontrar un pueblo como el nuestro, así por lo menos en la zona, que tenga tanta variedad en tantos géneros dentro de la literatura. Y eso, bueno, hay que valorarlo, ¿eh? Bueno, siempre es un aliciente, ¿no? Que puedas charlar directamente con el autor o la autora y que te lo puedas llevar dedicado, porque mira, para un regalo o para uno mismo, ¿no? Pero siempre para un regalo pues queda mejor que vaya dedicado para esa persona y tal. Y bueno, pues yo siempre valoro mucho. A mí me gusta, cada vez que voy a la feria del libro, lo que más valoro, aparte de la obra en sí, es poder ver a la persona que la ha escrito, y creo que es una oportunidad única. El año pasado, bueno, nos vimos obligados un poco, y bueno, gracias a Dios también pudimos hacerlo, hacer la feria del libro en diciembre en vez de en abril, más o menos, pues por el tema de la pandemia y tal, pero este año pues no queríamos, a pesar de que hemos tenido la feria del libro en abril, no queríamos faltar a esta cita, y bueno, ya otros años anteriores a la pandemia incluso hemos hecho mercadillos solidarios, hemos hecho firmas de libros, y bueno, creemos que no hay que perder esta costumbre también, ¿no?, de sacar en varias épocas del año los libros de Ubrique, por lo menos a la calle. Y ahí estamos, intentando mantenerlo. En la Feria del Libro ahí tenemos varios stands, ¿no?, que están centrados en asociaciones a las que invitamos, y para que puedan mostrar la labor que hacen y a la vez pues poder recaudar un poco de dinero a través de la venta pues de libros de segunda mano, de otras cosas que hacen, ¿no? Y en estos eventos que hacemos extraordinarios a lo largo del año, pues también le damos cabida un poco a las diferentes asociaciones, y a la vez pues para que el mismo colectivo de autores pueda remontar un poco y poder aspirar a tener un evento todavía mejor, que bueno, hacemos lo que podemos, pero como siempre contamos con el Ayuntamiento de Ubrique, que es una ayuda importantísima, pero queremos tener un poco de independencia en ese aspecto y poder hacer algo que realmente nos congratule más todavía. Yo sigo e insisto siempre en que la cultura, sea musical, sea literaria, sea la que sea, tiene que ayudar también en la solidaridad, porque es importante. Nosotros estamos al fin y al cabo al servicio de estas asociaciones también, un poco. Nos conoce la gente, digamos, aunque sea a nivel local, y tenemos que intentar ayudar como buenamente podamos. Hemos decidido hacerlo este año cerrado porque estábamos viendo que el tiempo que venía era, ya lo sabíamos desde hace un par de semanas, y no nos ha quedado más remedio. Siempre nos gusta también al aire libre, porque así quizás estamos un poco más en el paso de la gente, no sé, nos ven más, pero este sitio en concreto, el colegio, que tenemos que agradecer también desde el colectivo, hago público el agradecimiento a la dirección del colegio, del Instituto Francisco Fatou, por haberse prestado a permitirnos a montar allí este evento, y bueno, este evento, a pesar de que se ha cubierto, va a estar allí visible y es muy accesible para todo el mundo. vamos a estar disfrutando un día de lluvia, porque hay que decirlo, nos viene muy bien el agua también, y también de los libros. Y dos asuntos antes de finalizar. El pintor ubriqueño José Luis Mancilla ha conseguido el segundo premio en la 25ª edición del Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera, dotado con 2.500 euros. La obra premiada lleva por título La sombrilla roja, un óleo sobre lienzo de 156 por 114 centímetros. José Luis Mancilla consigue por segundo año consecutivo ver reconocida su labor en este Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera, uno de los concursos más destacados de nuestro país. Y por otro lado, el ubriqueño José David Sánchez Hidalgo ha conseguido el primer premio en el Campeonato Ornitológico de España, en la categoría de Canarios Gloster Corona. El campeonato se ha celebrado este pasado fin de semana en Zafra. Destacando estas dos buenas noticias para vecinos de nuestra localidad, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.